Late corazón, late corazón, tan y tan fuerte, que no se entere la gente de que en ti hay dolor. Late corazón, sirve de ejemplo. Que todos vean que no tememos, somos fuertes en Dios. Late porque mañana te sonreirá la vida. Porque mañana me sonreirá la vida.